sabe si se puso a pensar para que vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. De demorarse, no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario. Me sé de memoria, aunque pasaron muchos años desde que lo leí por última vez, el relato de Mario publicado en la revista La Causa Peronista, exponiendo una verborragia planificada y detallista. Le dio forma a una historia de varias páginas que derrocha seguridad y autosuficiencia. En alguna biblioteca me topé con un ejemplar, bastante bien conservado, solo para desgarrarlo en mil pedazos. Impulso trivial, después de todo. Como cuenta Mario, con esas palabras, Fernando inició el proceso al fusilador del 56, apenas llegamos a la estancia La Selma, propiedad de la familia Ramos, en el paupérrimo y silencioso Timote. Palabras justas, medidas, directas, sin miramientos. Un carajo, le dijo. Ninguno de nosotros se atrevió a decir nada, y fue el propio Aramburu quien rompió ese silencio cobarde con un pedido acorde a la situación bizarra que se había montado en aquel lugar en ese momento. Quiso ir al baño. Después de unos minutos, y todavía en el más absoluto mutismo, Mario lo guió hasta la habitación que se le había preparado para pasar lo que serían sus últimas horas de vida. Recién a la medianoche, cuando no quedó otra que enfrentar la situación, tuvimos que dominar los demonios, cualquiera fuese el que cada uno haya concebido, para someter al viejo a interrogatorio sumario. Era la hora de escuchar sus argumentos para todos los ataques y traiciones al pueblo que había cometido, ejerciendo el poder o desde las sombras, aunque claro con el veredicto decretado de antemano. El objetivo real era la venganza y arrancar de cuajo la posibilidad de mantener un gobierno al servicio de los terratenientes, los empresarios vendepatria, los capitales extranjeros y el verde oliva. Sabíamos que se había propuesto, y el zorro lo iba a lograr, incorporar al peronismo a la corruptela oligarca imperante. El milico iba a cooptar a peronistas que de peronista solo tenían los pelos del culo, y le iba a ofrecer al pueblo la vuelta de Perón. Quería mostrarlo en una vitrina como un souvenir, y entonces todos dirían que Aramburu había unificado el país. Ni en pedo. Y no por Perón, ojo. Yo, por lo menos, me cagaba en Perón. Pero eso aquí no viene al caso. El pretendido juicio se asemejó más a una escena de teatro de bajo presupuesto que a un acto de justicia libertaria. El viejo estaba en la cama, atadas ambas manos por delante y vestido con una camisa desabotonada hasta la mitad. Podía verse cómo las manchas de la vejez le salpicaban la parte superior del pecho. Un estado bastante indigno para alguien que se jactaba de la pulcritud y las buenas formas y que durante toda su vida había sido un cultor de los protocolos del gorilaje. Frente a él, Mario y Fernando tomaron la posta con las preguntas, mientras Carla Ramos y yo, porque Gaby había quedado en Buenos Aires, entrábamos de vez en cuando para escuchar, dubitativo, al tipo que fue el cerebro inmisericorde de los acontecimientos del 55 y del 56. No puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ay, ay, ay. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia que quiere oír que hoy. La muerte prueba que la vida existe. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ay, ay, ay. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, que quiero oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian. La voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Les habla Quique Zapata de este lado del receptor, dentro de la cabina de su vehículo, dentro de su celular. Estamos en 94.3 en la banda de FM, la transmisión de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. 94.3 es la frecuencia exacta en la banda de frecuencia modulada y también en Duplex transmitimos este programa por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tincu Arte. Vamos hasta la hora 23, comenzamos esta revista radial de actualidad con distintos temas, como corresponde a las revistas. Veo que uno se sienta en la peluquería, por ejemplo. Es el único lugar donde leo. Claro, sí. Viste que el único lugar donde se lee ya es en la peluquería y o sí. / baños. Hay algunos baños donde hay así como una cosa con rayitas. Claro, o consultorios médicos. O consultorios, sí, señora. Sí, consultorios, sí, señora. Médicos del, sí, dentista. Claro. ¿Cómo le va, señorita parlanchina Victoria Granero, que me acompaña en la co-conducción? ¿Cómo está usted? Muy, muy bien, la verdad. Bastante... Bicharachera. Bicharachera, pero a mí me encanta hablar de, pues del clima. Sol... Qué tormentita lo comimos la semana pasada. Sí, hubo una linda tormenta, sí, sí, sí. Sí, bueno, estuvo buena. Hacía falta. Parte, porque hacía falta. Poca, a lo mejor allá en la zona donde vive usted, en Villa Allende, había un poquito más, pero aquí en Córdoba... En Villa Allende hasta se cayó un árbol, te diría, en la esquina de la casa de mi hermano se cayó un árbol y todo, una rama en realidad, no el árbol completo. Claro, bueno, usted sí se mueve mucho en relación al clima. Vamos a decir que el equipo se completa con la producción de Vanessa Ríos, que el responsable de control y puesta en el aire es Darío Genovese, que la sección de música, una de las secciones de música, porque tenemos varios... En vivo, por lo menos como micro, es del músico Oscar Aguilera. Luis Aubrit es el periodista encargado de las editoriales de nuestro programa, siempre por allá por la última hora. También cerca de la editorial, la información de deportes a cargo de Fernando Medina. A nuestra Vane, que ¿sabes cómo le extraño los pocitos a la Vane? Ay, sí, los hoyuelitos. Los hoyuelitos, pero no me los muestra. Ni en cámara ya me muestra nada. Ya lo hemos perdido mal desde que se puso de novio. Tan arisca esa chica, era tan bondadosa cuando no estaba de novio, ¿no? Y ahora, y creo que está embarazada también, no quiero tirar hacia el aire una cosa sin chequearla, pero no vaya a ser, ¿eh? ¡Apa! Sí, me parece. Bueno, vamos a estar juntos hasta la hora 23, como le digo, desandando esta información de lo que pasó en la semana, efeméride, anticipo de lo que se viene en el orden político. Yo tampoco. Social, espectáculo, cultural. Vamos a tener una visita que tiene que ver con lo que fue esta apertura, como siempre denominamos el Che Guzán de apertura, porque hoy leíamos este libro que se llama Temblor y otros relatos, en el capítulo 1 sobre el asesinato de Aramburu, del periodista Fabricio Esperanza, que es un querido colega de nuestro medio. Usted lo puede ver en Agroverdad a la mañana en Canal 12, lo puede escuchar en Radio Universidad con Siete Mares, el excelente programa del Dani Quinteros, un querido compañero, amigo, colega al que también saludamos. Y se viene un asado, le cuento, ¿eh? Próximamente. A ver. No, usted no va a venir, porque usted no viene ni a lo mejor. No, pero yo quiero ir, ahora yo quiero ir. Bueno, ahora ves con lo que quiere. Bueno, vamos a hacer un asadito. ¿Cómo se llama? La psicología a la inversa está usando. Sí. Bueno, nació asado acá entre quién va a ser, quién es el autor del libro que leíamos al comienzo, que motivó este texto de el asesinato de Aramburu en ese libro, musicalizado en tres panes, como son el témpano, el clásico de Adrián Abonicio, pero la interpretación muy particular, muy linda, exquisita, de Nahuel Penici, que quizá uno lo relacione con cuestiones un poco más comerciales, pero es un excelente cantante de nuestro medio, que está muy actualmente en el tapete, como dicen los medios. Quien quiera oír, que oiga el segundo tema, también clásico, autoría indiscutible de Lito Nevia, y esta versión particular de Ricardo Iorio. El témpano por Penici, y quien quiera oír, que oiga, por Ricardo Iorio. Ninguno por sus autores o sus cantantes habituales para enmarcar este texto de Fabricio Esperanza, que, como les digo, va a estar con nosotros en un diálogo, en una nota, contándonos un poco sobre esta curiosidad que tiene que ver con este libro que se llama Temblor y otros relatos, y que tiene que ver con, que tiene que ver un pueblo de la ciudad de Córdoba cercano al Río Cuarto con el asesinato de Aramburu. Bueno, lo vas a ver en el programa, en la nota, que seguramente tendremos dentro de un rato con Fabricio Esperanza, a quien agradecemos la visita. Bueno, ¿está bien? ¿Está cómoda? Sí, yo les quiero recordar que si quieren, y si no, también se pueden comunicar. Claro, quieran o no quieran, tienen que llamar, es obligatorio. Quieran o no quieran, tienen que comunicarse al WhatsApp, que es 3517-588-208. Sí. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra UTN, nuestro usuario es Radio Nuestra UTN, y también está nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También Pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify van a encontrar todos los podcasts del programa. Yo no sé si será la primavera, pero cada vez me gusta más cuando decís Internet Archive. Me pone... Sí, siempre le gusta. Sí, son siempre. Como las antenitas sí. de la Chapu. Sí, sí, la verdad que el inglés suyo son como las antenitas de la Chapu. Me excitan. Sí. Ahí claro. La vamos a tener la Chapu. Y sí, dentro de un ratito ya va a venir, ¿no? Viene la Chapulina Colorada, como siempre, esta heroína de nuestro medio, la versión femenina del Chapulín Colorado, pero que vive aquí sí. En Córdoba, Argüello. Pa Chapulina Colorada con K. Ella aclara, dice, aclaren que es con K mi nombre. Sí. Bueno, y nos trae aventura, se mete con el poder político. Y también una amiga suya que recrea también Emilce Blanco. Me gusta su sarcasmo. Sí, no la nombramos a Emilce, no, en los personajes ficcionales, la encargada de los personajes. Ah, bueno, ahora sí, ahora la traigo a colación justamente por eso. Mentira, nos habíamos olvidado los dos. Sí, pero bueno. Haciendo María Pereira, una amiga suya que no la quiere mucho. Amiga, una forma de decir, porque no la quiere. Claro, es bastante sarcástica. María Pereira es esta locutora de Condena 3 que tiene su radio ahí en la calle Alvear, pero al 700 guarda, que tiene una amiga y socia movilera que se llama Moni Vargas. Mira qué casualidad. Sí, parecido al otro que te dije. Pero bueno, y está enojada con los Martín Fierro. ¿Cómo le habrá ido la marcha? Habían organizado una marcha para que nos quiten el Martín, los dos Martín Fierro que hemos ganado. Bueno, le vamos a preguntar ahora cuando venga, ya casi al finalizar el programa va a venir, le vamos a preguntar cómo le fue la marcha. Yo alcancé a pispear en red una bandera que habían puesto, le queremos quitar los dos Martín Fierro ganados al programa Radio Nuestra que estás en el cielo, que se emite por la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, porque son unos guanacos. El poder de resumen que tienen para hacer carteles. Un poder de síntesis terrible. Sí. Bueno, vamos hasta la hora 23 con esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo y que comienza de esta forma. Bueno, usted dirá, a mí me gusta más la blanca que la negra, la magia, digo, ¿no? Ya estamos grandes. Ya la estamos tildando de racista. Sí, ya estamos grandes para todas estas cosas. de magia blanca. Dentro de un ratito nomás llega las recomendaciones literarias que produce La Habana de Ríos en la voz de la parlanchina Vicky Granero. Hoy con Jorge Luis Borges y Ficciones, musicalizado con un muy buen momento, como siempre decimos, literario musical, en este caso cuentos borgianos. Va a venir un Me Tienen Harto Los Nocheros con Alfredo Ábalos, nada más nada menos que mi gordo querido, ocupando este lugar de buen folclore. Y dentro de un rato, un poquito más adelante, también tendremos Margaritas Musicales o Margaritas para los Chanchos, aquellas canciones que han pasado desapercibidas y por suerte ocupan un lugar, las recuperamos acá. Esta no tanto, ha sido bastante comercial. Hoy Mon Laferte con Juanes y este Amárrame, tema que me caga de gusto, para decirlo en cordobés información, sí. Con Vicky Granero. Mira, hay un bajo nivel de vacunación en niños. Y aprovechamos para recordar que continúa la campaña. Claro. Sí, recomendar y hacerle recordar a la gente. Sí, continúa, claro, la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio en toda la provincia. Niños y niñas de 13 meses a 4 años, inclusive, deben recibir una dosis adicional de vacunas de la triple viral y EIPV/SALT. Independientemente si han recibido su dosis, claro, del calendario, esto es un refuerzo que tienen que recibir. Sí. En ese marco, la cartera sanitaria provincial informó los resultados obtenidos en la segunda semana de la campaña, sí, durante la cual la cobertura general obtenida fue del 27,7, por debajo de la meta prevista, que es del 55%. Ello representa a 51.918 niños alcanzados de un total de un poco más de 187.000 niños, que es la población objetivo para la provincia. Es muy bajo el nivel de vacunación que estamos teniendo en la provincia de niños. Llévenos a sus hijos a vacunar, por el amor de Dios, no les ha enseñado nada de la pandemia, ¿acaso? Claro, bueno, claro, dejen de joder. Los departamentos que lograron o superaron ese porcentaje fueron General Roca, General San Martín, Minas, Río Primero, Río Seco y Sobremonte. otros 9 departamentos alcanzaron o superaron el 40% de cobertura, mientras que los departamentos con coberturas más bajas fueron Capital, Colón, Pocho, Punilla, San Javier y San Alberto. Gente, vamos a vacunar a los chicos. Cosa seria. ¿Cómo estaremos de mal que alguien que nos tiene que curar de las enfermedades de la cabecita, entre otras las que generó la pandemia? Porque la salud, recordemos que es el equilibrio entre lo afectivo, sí, lo psíquico y lo emocional. Mire que tengamos una psicóloga que fue una de las integrantes de la banda que intentó el magnicidio contra Cristina Fernández. Se trata, como sabemos, de Sabrina Basile, que es la hija del legendario técnico, el Coco Basile, que sí, en la semana, después de varias horas prófuga y de analizarlo, quedó detenida como parte del violento grupo de ultraderecha que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández. Es miembro de Revolución Federal y, como decimos, hija del conocido técnico. Después de varias horas se sospechaba por ciertos vínculos de esta agrupación con el intento del magnicidio, así que en la mañana del jueves la policía de seguridad aeroportuaria había allanado el domicilio del entrenador en busca de Sabrina, sobre quien ya pesaba una orden de detención. Si bien se encontraron con Basile padre, su hija no fue hallada y, bueno, estuvo prófuga durante unas horas y luego fue detenida. La cara de tarada, de loca, de chiflada que tiene la psicóloga, si tenemos que entregar la salud mental de estos tipos, ¿dónde vamos? Estamos en el horno. Claro. Más información. Ay. Bueno, entró en vigencia el Ahora 30, donde se suman nuevos electrodomésticos. El presidente Alberto Fernández anticipó que entrará en vigencia el plan para la financiación y compra de electrodomésticos en 30 cuotas y anunció la puesta en marcha del programa Ahora 42, dirigido a jubilados. Sí. El anuncio llegó luego de una reunión de unos 40 minutos en el que el presidente mantuvo en su despacho una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que terminaron de delinear detalles del plan que ya está en vigencia desde el viernes en todo el país. Entre otros productos podrán comprarse heladeras, lavarropas, celulares, televisores y aires acondicionados de bajo consumo de producción nacional. Los productos serán de bajo consumo, permitiendo el ahorro energético, y de producción nacional, alentando el crecimiento de nuestra industria, señaló el presidente en un hilo de Twitter. Mire qué particular esta info, que tiene que ver con el pasado 17 de octubre, Día de la Lealtad, que nosotros recordamos, por supuesto, en nuestro programa, porque el Museo Histórico Nacional recibió una donación con un alto valor simbólico, podríamos decir, por el movimiento que fundó Juan Domingo Perón, porque se trata del primer bombo peronista que originalmente perteneció a Juan Constantino Clidas. Estuvo presente en uno de los hitos más importantes de la historia argentina, estamos hablando precisamente del día ese de nacimiento del peronismo, de aquel 17 de octubre de 1945. Ese día, por supuesto, los trabajadores fueron a pedir por su líder a Plaza de Mayo y el bombo de Clidas acompañó los cánticos de ese movimiento. Una reliquia es. ¿Qué te parece? Desde entonces, el trabajador frigorífico llevó el instrumento a casi todas las marchas del movimiento. Después de la muerte de Perón, el hombre siguió tocándolo en los actos del Partido Justicialista de Berisso. Muchos le pedían firmar el elemento histórico, si se quiere, que aún conserva firmas emblemáticas. Así que, mira vos qué particular. Sí, una reliquia. Una donación para la historia argentina, o la historia del peronismo, que es, de alguna forma, la historia de nuestro país. Las recomendaciones literarias en la presentación de Daniel Quinteros, Los libros nos hacen libres. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. ¿Qué tal copa el culo? Diría el chiquito que tramó ni una de un héroe. ¡Epa! Sí, así una anécdota de un productor que dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal copa el culo? Después ¿qué tal copa el culo? Bueno, ¿qué tal Jorge, copa el culo? Jorge Luis Borges, Ficciones, ocupaba hoy la centralidad de las recomendaciones literarias. ¿Qué se creen? Somos peronistas, pero lo mismo, recomendamos a Borges. No sé si ellos recomendarían a Cook, pero bueno, no Eternidad sé. Se llama esto, que iba acompañado de cuentos borgianos. Un buen momento musical para complementar la sugerencia que nos propone nuestra productora Lavane Ríos en la voz de la Vicky Granero. Dígame las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria. Bueno, pueden comunicarse al WhatsApp, que es 3517-588-208, Twitter. Ajá. E Instagram, que es Radio Nuestra UTN, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. Y en nuestro Spotify, que están todos los podcasts del programa. Bueno, a esta hora nos preguntamos siempre, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Ay, hola. No, siempre. ¿Vos te vas a golpear? Hola, Chapu, ¿se golpeó de nuevo? Justo. Sí, lo que pasa es que no hay nada, no hay balde, no hay cable, no hay nada. No, pero vine con Champion y tenía los cordones desatados. Champion. Sí, tenía todos los cordones desatados. ¿Tú usabas Champion? Los Champions, sí, campeones. Yo también uso Champions. Todavía uso Champions. Usted media enchapada la antigua, sí. Chapulina. Me gusta más. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno es conservadora. Una claro. En esas cosas, no en todo. ¿En qué cosas no es conservadora? Sí. No es bueno, los conservadores no son buenos. ¿En qué cosas no fachos. Soy conservadora? No, cuando tengo que enfriar algo, no sé enfriar. No sirvo para conservadora, no. Ah, me entendieron, que, ¿no? Yo, que, esta cosa no. Esa Chapulina Bicha. Sabían que es una grilla. El doble sentido. Grillita. Claro. Claro. Sí, por eso es muy bicha. Muy inteligente. Claro. Sí, muy bueno, inteligente. ¿Y ahora con qué se golpeó? Nada, se tropezó con los Champions. Claro, se pisó los cordones. Los cordones y me enredé y allá fui. Claro. ¿Cuán larga soy de, nah, de chiquita. Un metro? Y, no, soy aspirante. No es una chapulina medio, colorada, ni siquiera. Chiquita. Y cuando se toma la chapulina, más chiquita. No, para, sí, pero desaparezco directamente. Sí, claro. Sí. Escúchame. Me perfecciono. Yo sé que a mí no me conviene hablar de esto porque hazte fama y échate a dormir, pero no me puedo sacar la imagen. No, no se dice así. ¿Cómo se va a decir así? No está bien dicho, cría cuervo y échate a dormir. No, a usted se le mezcla siempre los refranes. Le discutan cosas al Quique. No, pero es un refrán. Hazte fama y te sacarán los ojos. No, tampoco. Está mezclando bueno, todo. Déjeme contarle. Puedo sacarme la imagen esa de que me contó el otro día de Qatar, que usted quería ir a Qatar. Y que iba a andar por el desierto en un camello desnuda, he llegado a soñarla, le cuento. Ay. No me digas. Sí, no me queda otra que andar desnuda en el desierto con el calor que hace. No, pero la imagen de una chapulina en un camello desnuda con las antenitas al viento así, es una imagen erótica. Yo no sé si es la primavera que te ha puesto así medio, sí, medio calentón. Y hace florecer cosas. Claro. Florecer sentimientos nuevos. ¿Es una imagen linda o no? Sí, gracias la imagen. Claro, igual bueno, si es la que me imaginé yo. Soñé. No, yo prefiero mimetizarme con la arena. Sí. Que ser un maldito punto rojo ahí en medio, arriba de un camello. Ah, pero ¿por qué maldito? Claro, pero, sí. Claro, miren la fantasía, sí, ¿no? Bueno, sí, está bien. Ari. Bueno, ¿en qué ha andado la chapulina esta semana? Chapulina mire, la verdad, ¿se acuerda que yo le dije que me quería dormir todo el día 17 y que me iba a levantar? Claro, no pude con mi genio. Se levantó. Necesitaba saber y fue. Qué es lo que iba a pasar. ¿Cuál de los actos fue? Había un montón de actos aquí en Córdoba, en Buenos Aires, ni hablemos acá también. Bueno, no, yo tenía que irme para allá. Se fue a Buenos Aires. A Buenos Aires. A donde se corta el bacalao, ahí donde se... Claro, claro no, tenía que irme, así que agarré, sí. me tomé un vuelo. ¡No wow, me digas! Sí. No, me tomé un vuelo de chiquitolina y me subí en una zapatilla en un pasajero y viajé comodísima. ¡Está bien! Sí, ahí me acosté en uno de los cordones. Mismo. Claro. Y llegué bárbaro. Claro, ¿sí? Claro, claro. Ay, pero allá en Buenos Aires, qué despelote. No me digas qué pasó. ¿Qué pasó? Estaba tan dividido todo. Sí, estaba muy dividido. Sí, no, unos membrollos. Se respiraba la traición así. Sí. Lealtad es lo que menos había ahí. ¿Y en cuál de los actos tuvo? ¿El de Plaza de Mayo? ¿El de la CGT? ¿Dónde anduvo? Me fui a Plaza de Mayo primero, que me interesaba mucho porque esto como que ahí está lo puro, ¿vio? Ahí estaba lo más acá. Ahí está la plaza, ya. Lo más tuyo. Claro, yo tenía que estar con mis congéneres. Claro. Qué vocabulario. Fallarle. Yo, vio. Entonces ahí me puse... seguí tomando la pastilla de chiquitolina porque era una cantidad de gente que yo tenía que estar arriba de alguien porque si no me aplastaban. Sí. Mira. Así era más seguro. Claro. Sí, ¿y saben en el hombro de quién estuve? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Como un loro. En un lorito. Sí. Sí. Estuve con el Máximo. ¿Dónde dije? En el hombro del Máximo. Podía creer. Claro. Él ni se dio cuenta, por supuesto. Yo quería. No, nosotros también hemos visto el discurso de Máximo y no lo hemos visto. Sí, claro, no lo vimos. Sí, yo pensé que le iba a meter. Iba a meter más el acelerador, iba a ir a fondo. Sí. Estuvo bastante moderado. Sí, estuvo bastante. Capaz que no sea tiempo para. ¿Usted dice? Sí, era como que me parece sofrene que llega y viene gente, ¿se acuerda de ese dicho? Sí, bueno. Es bastante moderado. Sacá la mano, Antonio, que mamá está en la cocina, decía la canción. Sí. Una cosa así. Moyano estaba al puro cuchicheo. Pero usted sabe que cuando yo estoy muy cerca del cuchicheo no entiendo un pito. Ah, cuchicheaba a Moyano... Hijo con Máximo. Bien. Sí, y cuchicheaban todo ahí. El tiempo. Y usted no pescó nada, ¿no? De lo que dice. Estaba en el hombro. No, porque al final de cuentas, prefiero que. Porque era la cosa de. Y sí, ¿usted escucha algo? ¿Entiende algo? No, yo no entendía nada. Cuchichear es eso. No entendía nada, claro. Pero yo decía, acá la tengo. Voy a llevar muchas novedades. Y no, no entendí nada. Claro, claro. Que lo parece, no, que no, fue al pedo, ¿para qué el viaje? ¿Cómo que fue al pedo? No, fui, estuve ahí en el, claro, en el ojo de la tormenta. Ah, bueno, pero bueno, para y, nada. Y después me puse en el hombro de, adivinen quién, me fui a la otra dirección. Se fue el allá. El gordito, la... sí. ¿De la CGT? Sí. ¿Sabe qué? Es que sí, claro, era un lanzamiento político eso. No, sí, más fue que el día de la lealtad. Sí, fue un lanzamiento. Un lanzamiento político. Sí, bueno, pero díganle. No, estuvo ahí. Dígalo claro, dígalo claro. Dígale claramente en el nombre. Bueno, le voy la gente a por ahí no sabe, no entiende. Le voy a decir. Sí. Empieza con da y termina con er. Ah, bueno, también no hay que ser muy gocho. Escúcheme, claro. Escúcheme. Bueno, y estuvo ahí. Que estaba perdida en semejante hombre, por favor. Es grandote. Es grandote, bueno, sí. Sí, no sabía ahí dónde ponerme. Me pierde. Nada interesante. Más de lo mismo. ¿Quieres que le diga una cosa? Perfecto. ¿Qué cosa? Al final de todo, sí, todo sigue igual. Estamos todos divididos, sí, todo, cada uno hace lo que quiere, claro, que el PJ, que el kirchnerismo, que lo, yo la claro, verdad, claro, a quien extrañé muchísimo y me sentí bueno, Juanita. La jefa, a Cristina. A la sí, jefa. Pero si hubiera hablado, llegaba a hablar Cristina el 17 de octubre, no juntaba ni seis guasos en ninguno de los otros actos. Sí, no, pero por ahí necesitábamos eso, no sé. Claro, por ahí necesitábamos. Sí, yo sí creo que sí, hubiera pero, sido importante, pero con esto sí, del atentado y todo. Claro, eso, claro. Hay miedo todavía, ¿no? Hay ciertos temores. Claro. Temor y hay que cuidar a la jefa. Por supuesto. Sí, así sí, que sí. Bueno, Chapulina, así o sea que bueno. ¿Sabe y qué bueno, le voy a, en vez de decir fue Chapulina Colorada? ¿Sabe cómo le voy a decir Chamulina? ¿Por qué me chamulla? Chamulla. ¿Tú chamullo? La Chamullina Colorada. Pero bueno, ¿usted qué hizo el 17? ¿Qué hizo el 17? Hice un video. ¿No vio ese video que hice el chanchito fiu fiu? Porque antes decía, antes del 17 ponía el dedo en B y decía viva Perón, carajo. Ahora hice el chanchito fiu fiu. ¿No vio el chanchito fiu fiu? O sea, a un apucherado 17 de octubre le llame porque... Es como la Peppa Pig, más o menos. Sí, una hueva. No. Estupidez. Sí, la verdad que... Una cosa así fue mucho más interesante. Se titulaba de sencillidad hasta que aclare. Y porque sabe qué pasa, mire, Chapulina, hablemos claro entre nosotros. Estamos perdidos, estamos huérfanos, como dice usted, si quiere, es cierto. Pero nunca peor que como vamos a estar si gana la derecha. No se olvide eso. Ah, eso ni que descarte totalmente. Entonces, hay que descarte pensar. Descarte que, ¿sabe qué? Sí, se sí me vuelca el estómago cada vez que lo veo aparecer al impresentable. ¿Al impresentable de quién? No, pero hay... Pero está hablando, me está hablando. No, esperen. No pasó. Está de vinil. Sí. No, están detectando la presencia del enemigo. La puta. Yo me voy a ocultar para ver quién es. Oh, este otro. Uy, mirá quién es, para colmo. Sí, educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei? No. No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto, y tampoco voy a, digamos, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrar impuestos, para lavarle el cerebro con la ideología, digamos, que vos pero quieras, en la versión sexual. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo que, ¿sabes qué? Que lo mal termine usada, Javier. Bueno, mal usada. Mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo. No. Nadie bueno, puede tocarte. Digo, no, pará. Pero también, digamos, salvo o sea, tú. ¿Y qué? Digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Stopping me, I'm burning through the sky, 200 degrees just like

Whisky, granero, no sé si me gustan más. Tú, inglés, los pocitos de la Vane o las antenitas estas de la chapulina colorada. Ah, mira, bueno, hay que hacer un ranking. Para el programa que viene, vamos a hacerte un ranking de las tres cosas, a ver quién queda en primer, segundo, tercer lugar. El exitómetro. Igual nosotros no vamos a competir. En primavera, digamos, sería como por motivado por la primavera, no es porque yo sea así un viejo verde, sino porque es. La primavera motiva todas esas cosas, ¿entendés? Sí, decime, mueve todas esas cosas. Ah, decime si no son lindos los hoyuelitos de la Vane o las antenitas de la Chapu. Y bueno. Sí, son lindos, llaman la atención. El inglés tuyo también, y sin embargo, vete a hacer la osa polar. Bueno, lo que pasaba en Me tienen hartos los nocheros, este bloque de buen folclore, Alfredo Ávalos, mi querido hermano de la vida, Alfredo Ávalos, con quien por suerte me tocó compartir mucho de su vida artística, por lo menos en Córdoba, siempre en el recuerdo. Alfredo querido, nuestro saludo a los hijos de Alfredo que integran la pesada santiagueña, a Martín y a Santiago, que siempre escuchan el programa grabado desde Santiago y cuando pueden lo escuchan en vivo. Bueno, esto era la chacarera del 55 de los hermanos Núñez. Alguna vez algunos brutos militares me hablaron para que Alfredo Ávalos no cantara esta canción en un ámbito militar, en un casino de suboficiales, porque ellos creían que refería al 55, al golpe militar. Y no, en la chacarera del 55 es una canción, un tema, obviamente, compuesto por, digo, obviamente una chacarera compuesta por los hermanos Núñez, Gerardo y Pepe Núñez, de más de 60 años. Debe estar cumpliendo 60 años. Es una crónica de las noches de Bohemia frente a la Plaza Alberdi de Tucumán, que nombra ese boliche, que nombra a los cocheros, a la noche enamorada y a las venas de vinos que florecen de los gargueros. Mirá qué frase, cómo la escribían los hermanos Núñez, una hermosura que interpretaba Alfredo Ávalos. ¿Alguna duda que es un bloque de buen folclore que no tiene nada que ver con...? Era para nada, para nada. ¿Cómo se llaman los ladrones esos que andan en el lagarto ahora? El trío San Miguel, que vienen de los otros mufas qué basura, todo, me tiene harto ese folclore erótico, asqueroso. Bueno, aguante Alfredo Ávalos, Raúl Carnota, carajo, y el buen folclore. Vicky. Bueno, parches para detección temprana de cáncer de mamas. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en una fecha que tiene como objetivo concientizar a la población sobre esta enfermedad y resaltar la importancia de la detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos. Hace algunas semanas, la provincia de San Juan comenzó a utilizar una tecnología innovadora como complemento para el diagnóstico temprano de este tipo de cáncer. Se trata de unos parches médicos, unos dispositivos autoadhesivos que cuentan con sensores que permiten detectar cambios en la temperatura sanguínea en las mamas, entre otras señales de la enfermedad en una etapa inicial. Su uso será complementario a los chequeos físicos habituales como la palpación, la ecografía mamaria y la mamografía para mujeres de entre 25 y 79 años de edad inclusive. Además, será aplicado primero en el sistema de salud público de forma masiva y gratuita. Lo que hay que resaltar de esto es que es un complemento a todos los otros chequeos que nos tenemos que hacer nosotras. En el marco de la causa que investiga a Revolución Federal, no eran los malos los copitos, sino los caputos, ¿viste? Allanaron dos oficinas en la semana de los hermanos Caputo, los asesores, los amigos del delincuente Mauricio Macri, por pagos millonarios a Jonathan Morel. Fue cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó operativos en la empresa de la familia del ex ministro macrista, el Toto Caputo, que pagó millonarias sumas de dinero al líder del grupo de ultraderecha por supuestos trabajos de carpintería, aquello que habían hecho la horca, ¿se acuerda? Para que llevaron a la plaza. ¿Y se acuerda cuando el imbécil, el mamerto este, salió a decir, son unos loquitos sueltos? Era porque, mira, sí, viste, nada loquito suelto, muchachos, fueron ustedes los que financiaron todo esto. Según la investigación judicial, el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, que recordemos fue detenido el jueves pasado, su expareja y su socia en la carpintería que tienen en Boulogne recibieron en el 2021 la transferencia por 8 millones de pesos de parte de los fideicomisos de la empresa Caputo Hermano. Y es para las maderitas, vio, para hacer avioncitos. Claro. Cínicos de mierda. Bueno, mujeres vacunadas, estamos hablando del COVID-19, mujeres vacunadas transmiten la protección a sus hijos. Las vacunas contra el COVID-19 más utilizadas en la Argentina, sobre todo al inicio de la campaña nacional, permiten transferir la protección a los recién nacidos contra el virus que provoca esta enfermedad, y es a través de la leche materna. Las defensas se las transmiten a través de la leche materna. Esa es la conclusión de una flamante investigación de científicos locales que resalta la importancia de inmunizar a las mujeres durante el embarazo o inmediatamente después del parto, porque bueno, justamente esta protección se transmite a través de la leche materna. Recordemos que las vacunas que están aprobadas en la actualidad no son para menores de 6 meses, o sea que los niños que se pueden, niños a infantes, bebés que se pueden vacunar, es a partir de los 6 meses recién. Entonces, en este periodo es muy importante que consuman leche materna, así están protegidos del COVID. Los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba fueron los que difundieron un video, en realidad un saludo de León Gieco haciendo El País de la Libertad, una versión muy particular, y en el medio un saludo a los bomberos que lucharon recientemente contra los incendios, contra parte de los muchos incendios que desgraciadamente tiene nuestra provincia, y envió un reclamo a las autoridades que se hizo viral. Valora que odio, bueno, dice se hizo viral porque se hace viral cada estupidez, pero en este caso fue un saludo haciendo El País de la Libertad de Leo Gieco, que hoy le traemos. Después, la nota con el periodista Fabricio Esperanza, a propósito de lo que leíamos en el comienzo de nuestro programa, el libro Temblor y otros relatos, el capítulo sobre el asesinato de Aramburu. Lo escuchamos después de León Gieco, a Fabricio Esperanza. Hola, soy León Gieco. Estoy en Buenos Aires, pero sé del fuego en Córdoba, en Huerta Grande. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso a todas las hermosas personas, mujeres y hombres, que están en las brigadas combatiendo el fuego. Y también hacer un reclamo, si se puede, de las autoridades para que detengan esta desaparición de nuestros montes nativos. Sin árboles, sin pájaros, no hay vida, no hay agua, no hay aire. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Gracias a las brigadas que combaten este fuego. León Gieco desde Buenos Aires. En el comienzo del programa prometimos una charla, una comunicación con el autor del texto que leíamos de Temblor y otros relatos, el Fabri Esperanza, un querido colega de nuestro medio. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo andamos? Hola, Quique, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto. Bien, contento por la invitación. La verdad que siempre es bueno reencontrarse con gente amiga y con gente querida. Sí, así que con usted, Cuseta, como lo conocía y como lo había bautizado en aquel momento. En todo ese ámbito institucional me dicen Cuseta, culpa tuya, te cuento. Bueno, esto, bueno. Claro, Cuseta. ¿Qué mayor honor pretendo de que haberlo bautizado de esa manera, amigo? Claro, Irene, por ejemplo, Cuseta cuando se enoja. ¿Viste que es con esos diálogos matrimoniales que tenés con los compañeros de trabajo, como con tu esposa, cuando te enojas la llamas por el nombre? Ella me dice, Cuseta no es así. Cuando me dice así, cagamos. Está enojada. Ya está enojada. Claro. Bueno, Fabricio, como habíamos comentado, un querido periodista de nuestro medio, a ver, lo podemos escuchar en Agroverdad, en Canal 12, todos los días ahí en la página web, leerlo, en Radio Universidad con el querido Dani Quinteros, y gracias al Dani nos reencontramos con el Fabri, sé que está ahí en Siete Mares hace mucho tiempo, hablando de cine, mire, por un lado agro, por un lado cine, con Julio Clope, por una columna en Pulso también, ¿no? Estás haciendo algo ahí. En Pulso, de lunes a viernes, aproximadamente a las 6:30, sí, una columnita, la idea un poco es rescatar, tiene un nombre particular, la columna se llama Realidad Mata Ficción, y la idea es tomar, la idea un poco es tomar algún acontecimiento de la realidad y contextualizarlo un poco por el lado, no literario, pero sí buscarle una vuelta de tuerca tratando de buscar una reflexión, pero siempre bajo esa premisa, ¿no? De que la realidad se encarga, no de matar, de liquidar a la ficción, digamos. Totalmente. Bueno, y por supuesto el motivo, como dijimos al comienzo del programa, fue estos textos, esta particularidad que tenemos en nuestro programa de hacer estos chegusán, como le llamamos, sándwich en cordobés, entre dos temas musicales, un texto. Este caso fue recordar este texto de este libro, Temblor y otros relatos, de quien está con nosotros, Fabricio Esperanza. En este caso, para leer uno de los primeros textos que tiene que ver con el secuestro de Aramburu, en realidad la muerte, el asesinato, esas horas previas que también están relatadas en este Temblor y otros relatos. ¿Por qué el título y por qué el tema? Que tiene que ver, supongo, que con San Pacho, con Río Cuarto. Contanos eso. Totalmente. Temblor básicamente remite a San Pacho. Uh-huh. Para los que no saben, hay una cuestión geográfica, si se quiere, sobre dónde nació Aramburu. Claro. Aramburu nació en un paraje rural mucho más cercano a San Pacho que a Río Cuarto, que es de donde él siempre decía que era de Río Cuarto. En realidad, él decía, sí. Claro, pero en realidad Aramburu nació en un paraje rural mucho más cercano a la localidad de San Pacho. De hecho, en San Pacho hay un busto que genera bastante controversia entre las distintas partes de Aramburu, con una placa que dice San Pacho a su hijo dilecto. Así que calcularás, digamos, los encontronazos que hay por ese busto, que si bien tengo entendido hubo intenciones de removerlo, pero me parece que se mantiene hasta el día de hoy. Y el tema de Temblor, Quique, tiene que ver porque el que conozca un poco la historia de San Pacho sabrá que San Pacho es un territorio muy, muy extraño porque padece de temblores periódicos que se sienten prácticamente en un radio de 20 o 30 kilómetros y no se sienten en ningún otro lado. Como una falla propia ahí en el lugar, algo hay particular, una geológico. Exactamente, hay una microfalla que se llama Falla de las Lagunas, que tiene muy pocos kilómetros. Mirá qué loco. Y hace que San Pacho tenga esa particularidad. Y de hecho, en el año 1930, San Pacho sufrió un temblor bastante fuerte, que hizo que prácticamente más de la mitad del pueblo se viniera abajo. Evidentemente eran construcciones antiguas. Claro. No tiene que haber sido tan fuerte el temblor, pero sí, en función de las casas viejas que había, se vinieron abajo un montón. No murió nadie, pero sí hubo una... Destruyó el pueblo, claro, la mitad. Exactamente. San Pacho tuvo que rehacerse, básicamente. Entonces, de ahí viene, y precisamente, Quique, el título, digamos, Temblor, tiene que ver con el primer relato que le da nombre al libro. ¿Y por qué vos...? Y ahí viene la... ¿Te enfocaste periodísticamente en San Pacho? ¿Cuál es la relación tuya con San Pacho? ¿Naciste en San Pacho? Yo viví 4 años en San Pacho, producto de que mi viejo vivió ahí y en un momento de su vida decidió que quería probar suerte en su lugar, así que nos fuimos para allá. Y bueno, y siempre me llamó la atención de Aramburu, la plaza central de San Pacho, y que ahí dice a su hijo dilecto. Y bueno, siempre me llamó la atención, así que De ahí viene, digamos, esta hilación. Y el disparador del cuento, de alguna manera, fue que cuando uno se va adentrando, hablábamos por fuera de grabación, sí, que la década del 70 tiene mucha literatura, mucho ensayo para tomar. Y el disparador fue que el asesinato de Aramburu fue contado desde la visión de Montoneros en una entrevista que Mario Firmenich firma en la revista La Causa Peronista, que era la revista de Montoneros. Sí. Y uno tiene que creer en lo que se dice ahí. Y si no ocurrieron las cosas tal como fueron, y si no fue Aval Medina el que apretó el gatillo, claro, y si no fue de esa manera como lo chuparon desde el departamento de él donde vivía en Avenida Santa Fe, lo trasladaron esos 400 kilómetros en esa pick-up hasta llegar a Timote, que era la estancia, claro, y si el que apretó el gatillo fue otro, y si fue una mujer, de ahí fue un poco, digamos, tomar ese gris, claro, que se quiere, o esa desconfianza en el relato, claro, de la organización, para plantear, no, a ver, vamos a plantearlo de esta manera, Aramburu murió de esta forma. Y bueno, de ahí surgió un poco la ficción esta del asesinato de Aramburu a manos de otra persona desconocida para la historia, digamos. Ese es el hilo del cuento. Sí, pero además ubicarla a Rostito, ¿no? Que es Norma Rostito, no, la Norma pareja. Rostito. Y en algún momento, como que casi que no lo explicita, yo decía... destacábamos recién. Es que no está explicitado nunca de manera directa. Adrede. Vos lo haces adrede. Totalmente. Es muy bueno, porque te obliga a buscar, a investigar. Es que vos dedujiste que fue Norma Rostito en función de que Norma Rostito era la pareja de Aval Medina y el cuento, la que dispara, es una mujer. Pero claro, yo tampoco digo que fue Norma Rostito, ¿eh? No. Es muy loco, porque yo buscaba y rebuscaba en algún momento esa primera persona de mujer y que estaba enferma, y es muy loco, te obliga a meterte en la historia de una forma, por eso es la riqueza de ese tan simple relato que mirá 10 años después lo que dispara, ¿no? En mí, en Daniel. Y una historia que si vos te pones a ver, Quique, sí, es de alguna manera bisagra, creo que lo dijiste vos también en la charla previa que teníamos, fue una bisagra en la historia nacional, porque con el asesinato de Aramburu, Montonero se da a conocer públicamente, el primer comunicado que largan es anunciando de que lo habían ejecutado en un juicio sumario. Sí. Yo creo que es un mojón en la historia argentina, pero como te digo, el relato de alguna manera, o lo que se tiene como relato de la muerte, va a quedar grabado en los 5 o 6 que estuvieron en ese sótano. Claro. Que aparentemente fueron Firmenich, Aval Medina, Carlos Ramos, y un par más. Bueno, lo que hice yo sencillamente es meter uno más, en función del cuento fue el que finalmente apretó el gatillo. Bueno, pero qué loco, ¿no? Lo que es la curiosidad, la pesquisa periodística, que a partir de una relación con tu pasado, con tu familia, con ese pueblo, que cuentes lo del temblor y lo de Aramburu, y que lleguemos a hablar de la historia, y que 10 años después estemos hablando de eso, que para mí fue una motivación, y para Daniel Quintero, que me contó que lo conociste a él por este libro, imagínate, ¿no? Todo lo que mueve. No lo recordaba ese detalle que vos estás mencionando, mi relación con el programa Siete Mares de Daniel Quintero, y desde ahí soy columnista de ellos hablando de cine, fue precisamente por una convocatoria que me hicieron ellos cuando yo lo estaba presentando al libro, porque los chicos de Ediciones de la Terraza, que fueron los que me publicaron el libro, hicieron una movida de prensa en aquel momento, y una de las invitaciones fue de Siete Mares, recuerdo. Mira vos, qué lindo recuerdo que lo teníamos olvidado. A Ediciones de la Terraza, muchachos, reedición urgente de Temblor y otros relatos, Fabricio Esperanza. ¿Dónde te podemos leer, buscar, Fabri, para más cosas lindas de estas? Mira, yo estoy despuntando el vicio de escribir, porque en realidad básicamente es una redacción que leo de lunes a viernes en el programa de Julio Kloppenburg, que abre la mañana de una radio de acá de Córdoba, de Radio Pulso. Yo a las 6:30 tengo un bloque que se llama Realidad Mata Ficción, donde básicamente leo un texto escrito el día anterior, y la premisa es esa. Buscar algo de la realidad, alguna noticia, algún hilo, algo de lo que esté dando vueltas a nivel informativo. Claro, mira, qué bueno. Pero que sirva para demostrar esta hipótesis, ¿no? De que la realidad se aniquila la ficción todos los días. O sea que aparte de verte en la tele a las 6:30 de la mañana, te podemos escuchar en Pulso, pero en otro métier. Exactamente. Te veo en algo, ¿verdad? Claro. Y los domingos hablando de cine, una mezcolanza. Sí, mirá. Sí, no es mezcolanza, eso es riqueza, Fabrique Arido. Bueno, se agradece. Usted porque me quiere. Sí, por supuesto. Así que, bueno, estamos en contacto. Seguramente es el punto de partida de esta charla para más literatura, para más cine en nuestro programa, porque son un querido periodista de nuestro medio y muy, muy productivo. Bueno. Estaremos en Quique y a disposición para cuando vos quieras. Acá estamos al pie del cañón para hablar de todos esos temas que la verdad que son temas que hacen bien al alma. Por supuesto. Hoy hablamos de Temblor y otros relatos. El autor Fabricio Esperanza estuvo con nosotros. Gracias, Fabri, querido. Un abrazo. Un abrazo, Quique. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hoy nos ocuparemos de la música de uno de los más grandes pianistas y compositores del jazz de la historia. Nos referimos a William John Evans, conocido como Bill Evans. Y aquí comenzamos nuestro micro escuchando una de sus grandes composiciones titulada Vals for Debbie. En la interpretación, el John McLaughlin Guitar Quintet. Thank you. Escuchábamos Vals for Debbie de Bill Evans en la interpretación del quinteto de guitarras de John McLaughlin. El gran pianista Bill Evans nació un 16 de agosto de 1929 en Nueva Jersey y fallecía un 13 de septiembre de 1980 en Nueva York. Fue, como decimos, uno de los más grandes inspirados para la música del jazz de todos los tiempos. Nos despedimos ahora, queridos amigos, escuchando una de sus más bellísimas obras titulada We Will Meet Again, interpretada nuevamente por el John McLaughlin Guitar Quintet. Espero que lo disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Thank you.

Bueno, así pasaba la nota que le realizáramos a Fabricio Esperanza, este colega, amigo, un querido colega de nuestro medio, que usted lo puede ver en Agroverdad, en Canal 12 todos los días, escucharlo en Pulso, en Radio Universidad con el Dani Quintero. Bueno, un amigo que nos motivó a hacerle esta nota respecto a su pueblo o a ese pueblo donde él vivió alguna vez, que tiene que ver con los temblores y que tiene que ver con el lugar de nacimiento de nada más ni nada menos que el Guanaco de Aramburu. Usted sabe que Aramburu, cuando lo asesinaron a Aramburu, mi viejo lo metieron preso porque estaba pintando el pavote "Muerte a Aramburu". Cayó la cana y lo habían matado hacía horas. No. Entonces fue preso. No. Sí, fue preso. Suerte. Fue preso por Montonero, y mi viejo no militaba en Montonero, mi viejo militaba en el gremio de la madera, en el gremio del querido Cabezón Correa, y bueno, lo metieron preso aquí por San Martín. Así que bueno, ese fue el motivo del cuento, el texto que leíamos inicialmente en nuestro programa, y el motivo por el que le realizábamos la nota a el Fabri Esperanza, autor de este libro. Algo de información con la Vicky Granero. Multa por balear a un perro. Se hizo justicia por Guerrero, un perro baleado el 4 de agosto en un barrio de Salta. Mirá, el agresor fue condenado a pagar más de 100.000 pesos como indemnización por los gastos que tuvo la asociación Centro de Adopciones de Salta, que cobijó y lo atendió a este perrito durante su periodo de recuperación. Además, el señor este quedó inhabilitado para la portación y tenencia de armas de fuego de por vida. Habría que ver por qué tenía un arma de fuego, por qué estaba habilitado para tener un arma de fuego, una locura. Y porque estaba armando el partido de Milei ahí en Salta, que si no puede ser el de expertos o asesinos. Ah, capaz, sí, no sé. Claro. Y seguramente, capaz que si investigamos ya encontramos la conexión entre el señor y el Partido Libertario. Chapu, pase, cuéntenos qué piensa. Hola, venga. Había ido al baño a limpiarme las antenitas de vinil porque se me ensucian las antenitas. Se me con semejante guanaco que de Claro. Pastosa, tiene mal olor. Y claro, sí, con las cosas que tiene que escuchar, las cosas que... Tengo que sacarle la mala energía a las antenitas. Con agua, ¿sabe con qué se sacan las malas energías? Con sal gruesa. ¿Con sal gruesa? Sí, bañándose con sal gruesa. A mí déjeme decir, qué lindo sería que me deje lavar las antenitas algún día. Yo se las lavaría. Sonamos, empezó. Se las lavaría con una suavidad. Empezó el momento erótico. Bueno, me gusta su antenita, ¿qué quiere que le diga? Y ya estamos en horario de protección al menor, así que... Sí, puedo decir, tráeme las antenitas, mamá, que te las limpio. Te las limpio todas. Bueno, pero yo no soy menor, ¿quién me protege a mí? ¿Sí? Si usted es la Chapu Colorada, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? No necesita nadie que la proteja, a usted. No puedo. El jefe, ¿cómo le voy a pegar con el chipote? No, me tiene que pegar. Pero lo paralizo con la chicharra, en todo caso. La quiero limpiar. Y lo dejo una semana ahí como si estuviera agarrando las antenitas, ¿vio? Qué lindo. Es como si estuviera yendo como hacía Bala. Subutrule. Claro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del Subutrule? Qué lindo esos personajes tan sanos que eran ahora. Sí. Pura porquería la televisión. Sí, bueno, sí. En fin. ¿Saben qué? Me olvidé de decirle que... ¿Qué se olvidó? ¿Qué pasó? Vio que de acá viajó Yarlora, nunca me sale el nombre del intendente. Yarlora. 10 puntos le lleva al enano maldito de juez, ¿eh? 10 puntos, es mucho, che. Es mucho, pero por supuesto, pero ese juez no lo quiere ni su mamá. No lo quiere nadie, ¿no? No lo quiere nadie. Es falso como... Sí, pero moneda. Uno lo escucha hablar. Por Dios. Yo no me olvido. Sí. Mire que yo nunca fui de las sotistas, pero nunca me voy a olvidar de cuando cómo se portó esa vez ese trampolín que utilizó para salir de la oficina anticorrupción. Lo utilizó de la sota, lo cagó, traidor de mierda. Fue terrible, yo me acuerdo, esas cosas no se hacen. Sí. Bueno, de todos modos, ¿qué nos quería decía contar? Del intendente, sí. ¿Sí? que viajó con varios gobernadores, porque hay un bolón que con esto de transporte, imagínense. Ah, sí, el que 72 horas de paro. Claro. ¿Saben qué? No saben qué hacer, tan desesperado. Sí. Fueron al Ministerio de Transporte, ¿vieron? Entraron al Ministerio de Transporte, así todos engrandecidos, y salieron todos chiquititos porque el Ministerio de Transporte no les dio un tronco de pelota. ¡Apa! ¡Epa! Le dijeron, no, señores, ya dijimos que cada provincia arregla lo suyo con los... Con lo que tenga se defienden y los mando a trabajar al puerto. Así de nuevo. ¿Sí lo vio? ¿Querés plata? Anda a trabajar al puerto, ¿se acuerda? Claro, pues, así se decía antes. Así se decía antes. Conclusión, ¿saben qué va a tener que hacer ahora? Sí. Si lo manda a trabajar al puerto y negociar con el Ministerio de Trabajo. Claro, porque lo derivó el Ministerio de Trabajo, claro. Claro, ¿no? Y hay un problemita. ¿Qué pasó? Problemita ahí en el Ministerio de Trabajo. Ya sé. Sí. La nueva titular del Ministerio de Trabajo, menemista. Yo creo que no va a durar mucho, no tengo esa sensación. Late, ¿vio? Como la primera ministra de Inglaterra, que ya la mandaron a su casa. Sí. Por querer hacerse la mala. Sí. Y bueno, que no era para mí. La segunda Thatcher, menos mal que la mandaron a su casa. Así que bueno, no sé en qué va a quedar este tema del transporte, si nos quedamos a pata de nuevo, si todos los trabajadores, todos los que tienen que... Se va a arreglar, yo creo que se va a arreglar, pero bueno. Sí. No quieren llevar el pasaje a 200 mangos. Arreglar, una forma de decir. El que paga al usuario. Como siempre. El hilo siempre se corta por lo más fino, Chapulina. Pero siempre pasa lo mismo, che. ¿Por qué no puede cambiar un poco esta historia? Claro. No creo. Los precios cuidados, los precios convenidos, ahora los precios justos. Precios justos. Justamente pagan con los precios justos. Yo ya no le creo más nada. Usted ya no vive, es una escéptica. Claro, ya estoy escepticísima con todas estas cuestiones, don Quique. Historia, yo creo que me voy a ir a vivir a otro planeta. No empiece con ese discurso. No. Este país de mierda, me voy a la mierda. No digo país del mundo, estoy hablando del mundo. Planeta ya, directamente, ¿no? Dijo Kiko. Planeta, bueno, otro lugar. ¿A qué planeta sería vivir? ¿A Marte? A Venus. Yo la llevaría a Venus. Sí, aquí que ya se pone con esa cena. Quisiera ir a Venus, la diosa del amor. Estaría bueno en una de esas a ver qué encontramos por allí. No, Marte, quisiera alejarme del rojo. Irme a otro planeta, por supuesto, ¿no? No se vaya nada. Es necesaria, usted es una heroína necesaria aquí en Córdoba. Sí, heroína urbana, sí. Tiene media chamullera últimamente porque no resulta. Fue como una pastillita para el alma. Usted leyó lo que le mandó el Tito Acevedo, ¿no? Yo chusmeo todo. Un amigo, el Tito, un querido amigo, ¿Que lo quiere mucho a usted? Sí, me quiere mucho. Nos queremos mucho con el Tito. Tenemos muchas desventuras juntos. Muchas. Y secretas. Que dijo que este era un programa inteligente. ¿Estás seguro, Tito? Yo creo que es un programa inteligente. Yo siempre digo que este programa es Margarita para los Chanchos. Es tan inteligente que no lo escucha nadie, obviamente. Es demasiado inteligente. Ni ustedes lo escuchan, con eso le digo todo. Es tan inteligente que ni ustedes lo escuchan. Yo no tengo ninguna duda. Que yo pueda haber pensado en escuchar el que estamos haciendo. Pero es Margarita. La gente no escucha radio, la gente escucha podcasts en el mejor de los casos. Estoy escuchando unos podcasts de ciencia sobre el avance de la frontera europea. ¡Oh, qué importante! La gente no escucha más radio. Desgraciadamente no escucha más radio. No suena. La buena radio. Si tenés que escuchar, vas a escuchar. el fútbol, viste, el mundial. Sí, va a escuchar, uy, va, llenamos. Vamos a entrar a la máquina de los Pete Martínez. Están paralizados a partir del 30 de noviembre. Es la radio es esto, viste, que se hace, pero bueno, la gente no escucha nada. Pero a mí ya no me importa que ni ustedes escuchen la radio, así le digo. Oh. Usted con el gusto. Totalmente. Bien, y nos invita a nosotros. Y sí, mientras haya personas inteligentes y que son parte de la cultura de Córdoba, como Tito Acevedo, que te valore así espontáneamente en una red social, sí, a mí me alcanza. Mira, ¿sabes qué? Hay que decirle eso a la próxima invitada que tenemos ahora dentro de un ratito. Ah, la María Pereira. Pues ya exactamente, ya se lo vamos a decir. Nunca me la puedo cruzar el día. Sí, usted no se la cruza. Y menos mal. Sí. Y no se la cruza. No, porque yo tengo otros compromisos a esa hora. Sí. Entonces nunca puedo agarrarla. Nunca la cruza. Bueno, qué suerte que tiene. Menos mal, porque es una mina bastante jodida. Pero bueno, sí. usted nos dijo, María Pereira, que no ibas a dar una primicia respecto a no sé qué de Córdoba. Sí. Escuchen, pero sí. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, ¿qué? ¿Qué pasa? No. No empiece con la antenita. No, de vuelta. No me puedo quedar porque están lleno de enemigos. Están detectando la presencia del enemigo. ¿Cuánto peligro hay? Puedo defenderlo. Por eso soy la heroína. ¡Allá voy! Sí, pero el boludazo este que viene cada rato. Querido país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Pues la única que era entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. Y eso es mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el porqué. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden traer. Thank you.

esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Margaritas musicales o margaritas para los chanchos, este el bloque de aquellas canciones, como dice la presentación, que han pasado desapercibidas. También un clásico de nuestro programa, aquellas canciones de que no se han escuchado mucho o poco, como en este caso, porque esto se ha escuchado, se ha difundido, porque se trata de dos grandes intérpretes de la música latinoamericana, del pop comercial, si se quiere. Estamos hablando de la chilena Mon Laferte, sí, con Juanes. Y este Amárrame, que me pone loco, me encanta este tema. Estaba pensando recién en el, sí, en el aparato ese, Vicky, para medir, ¿cómo podríamos explicar? El sexómetro sería, no el sexómetro, sí, sería como el calentómetro, pero queda muy feo, porque tampoco es así. Sí. Claro, queda... Que el muy burdo queda. Muy burdo, ajá, como las cosas que me gustan, porque a mí los pósitos de la Vane, me los pongo al mismo nivel de tu inglés y de las antenitas de la chapulina, pero hay algunos con un poquito más de condimento sexual que otros, pero otros no tienen, uh-huh, nada. Uno no puede decir el exitómetro, ¿no es cierto? Sería el gustómetro. ¿Te gusta? ¿Mejor? Uh-huh. Sí, ahí me más queda elegante, más lindo, por lo menos. Más elegante, sí, claro. Porque tengo el feómetro. ¿Te acordás que tenía el feómetro? Yo quería, sí, que medía lo feo. Sí. Que medía lo feo. Bueno, ahora el gustómetro, bueno. Ahora el gustómetro. Tendría, bueno, que patentarlas a todas esas herramientas. Bueno, ya lo voy a traer, uh-huh, ya lo voy a traer al gustómetro y al feómetro. Información con la Vicky. Responsabilidad empresarial en crímenes de la dictadura. Más de 6 años después de dictada la sentencia de condena a Marcos Jacobo Levín y a 5 años de que casación la revocara, la Corte Suprema confirmó que el empresario fue partícipe de delitos de lesa humanidad y que debe recibir una pena por el secuestro y las torturas al trabajador Víctor Cobos. A Cobos lo detuvieron en enero de 1977 y fue torturado mientras lo interrogaban. Luego lo obligaron a firmar una falsa declaración en la que asumía responsabilidad por un supuesto fraude a la empresa de transporte La Veloz del Norte, empresa de Levín, donde trabajaba él como chofer. Levín fue el primer empresario condenado por crímenes de lesa humanidad en 2016. En este proceso también recibieron condenas los policías Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardoso. Sorprendió la respuesta de Lionel Messi cuando eligió en la semana a Brasil y Francia como las selecciones candidatas a quedarse con la Copa del Mundo en Qatar 2022. Mira. Sí, la estrella del Paris Saint-Germain reconoció que Argentina está en un buen momento, pero dejó al equipo de Lionel Scaloni afuera de los favoritos. ¿Cómo me gusta esto? Me encanta porque va en contra del exitismo de mierda que tienen los argentinos. Sí. Los argentinos, los brasileños y varios de estos países fanáticos de fútbol que paran su vida política, social, económica, toda por el maldito mundial. A mí también me gusta el fútbol, me gusta ver, disfruto de los partidos, quisiera que gane Argentina, pero son como muy exitistas, me embola esta cosa, ¿no? Que sí, es mucho por ahí. Claro, viste, esta excitación a ganar todo, ¿no? A muerte. Sí, siempre, sí. Recordaba en la semana Higuaín, ¿te acordás cómo lo condenaron a Higuaín? Sí. Cuando erró el penal, yo me acuerdo amigos, amigas especialmente, que decían, este boludo, hijo de Ramil. Pero es un partido de fútbol. Sí, no, bancaban. Un partido, sí, eso. Los penales se hacen o no se hacen, o se erran. No podemos poner la esperanza y la felicidad en la pierna de un tipo que haga que erre un penal o no, o de un equipo. Entonces me parece muy bien descontracturar que un tipo como Messi diga esto. No, Argentina, no sé. Sí, no, viste esa cosa, vamos por más. Somos lo más grande, sí, del mundo. Me da asco de los argentinos y especialmente de los brasileños. Los brasileños son peores en este aspecto, ¿eh? Son unos locos, sí, de mierda. Sí, bueno, por lo menos. Son unos locos. Sí, sí, sí. No. No soporto ese exitismo barato del argentino. Así que me encantó que Lionel Messi diga que Brasil y Francia van a ser. Aunque aunque uno en su interior quiera ser uno. Además, el último mundial de Lionel. Sí, sí, no hay ninguna duda que sería bueno, se dé, que pero se bueno. Lo merece. Pero no esta cosa, sí, nosotros a morir, matar o morir, ¿viste? Esta cosa no, ¿viste, muchachos? A propósito de eso, ¿viste la camiseta de Diego del Mundial del 86? Ah, bueno, esa sí. Camiseta, ¿qué pasó? Volvió a Argentina, volvió a Argentina, porque, bueno, este coleccionista argentino, Marcelo Ordaz, que tenía la camiseta, la ha adquirido, bueno, la trajo a Argentina para que quede exhibida en el Museo... Museo de Legends, para que, bueno, quede exhibida y la gente la pueda ver. Queda, tiene qué importante, quedar, ¿no? Me imagino que bueno, un vidrio. Un vidrio que diga, esa es la camiseta con la que el Diego... Yo la quiero tocar a la camiseta, no la quiero ver, eso poder, es lo que me pasa. No va a poder, no vas a poder, porque se supone que un museo, ¿viste? Sí, el museo sí, no tiene acceso a las piezas. Uno de los conceptos básicos de conservación de la museología, que todo un... una rama dentro del arte, es que no se puedan tocar los elementos que se exhiben por una cuestión de seguridad, bueno, de profilaxis. Así bueno, que... pero por ahí, para la gente que la quiere ver solamente, va, la casaca va a quedar exhibida en Argentina para luego pasar al Museo de Legends, muestra que Ordaz mantiene en Madrid, que es el dueño de la camiseta, el que adquirió la camiseta. Escuchamos a Feeling Good de Nina Simone, una bellísima canción, mire cuántos años tiene, casi 60. Luego viene Doña Laura, clásico de Manal, la información de deportes mediante. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos, para todas. Y bueno, la música usted la está escuchando, estamos viviendo lo que es la previa de este mundial. Estamos a menos de un mes ya de la iniciación del Qatar 2022, con la ansiedad de que todo futbolero argentino tiene, tenemos, para ver qué va a suceder con este último Mundial de Lionel Messi. Pero vamos a hacer un repaso previamente, escucharlo al gran capitán. Vamos a hacer un breve repaso de lo que serán los grupos y los principales partidos. En el grupo A, en la fecha número 1, va a arrancar este Mundial el domingo 20 a la hora 13 de Argentina, cuando el local Qatar reciba al seleccionado de Ecuador. En ese grupo también está Senegal y los Países Bajos, que van a Holanda, más conocido para todos nosotros, y el partido va a ser el lunes 21 de noviembre a la hora 13. Por el grupo B, ese mismo lunes 21 de noviembre va a estar el partido entre Inglaterra e Irán, en lo que va a ser, yo creo que a la hora 10 de Argentina, un partido más que importante para Inglaterra y también para Irán, ¿no? Para medirse, para unir fuerzas y ver qué sucede en el Estadio Internacional Khalifa. El lunes 21 de noviembre, a la hora 16, Argentina, Estados Unidos, frente a Gales, en un partido donde está a saber quién puede ser el ganador. Los dos seleccionados son de medio pelo para abajo, pero hay que ver cuál puede ser la sorpresa. Para mí la sorpresa en este grupo va a ser Estados Unidos y uno de los clasificatorios con su madre patria, con Inglaterra, en este grupo B. Por el grupo C, el seleccionado argentino va a hacer su debut a la hora 7 de la mañana. Levántese tempranito, Quique, todo el equipo, porque a la hora 7 de la mañana Argentina va a recibir a Arabia Saudita en el estadio Lusail. Eso va a ser ahí en Qatar, frente al seleccionado saudí. Y ese mismo martes, pero a la hora 13, México frente a Polonia. También vamos a estar pendientes de ese partido, tenemos que sentarnos a ver los rivales de Argentina, México-Polonia. Eso va a ser en el estadio 974 de la ciudad de Qatar. Por el grupo D, el mismo martes 22, pero a la hora 10, van a jugar Dinamarca con Túnez, y a la hora 16, Francia con Australia en el estadio Al Janouab. Esto va a ser por el grupo número D. Por el grupo E, miércoles 23, a la hora 10, Alemania frente a Japón. El siempre complicado seleccionado alemán va a jugar con un seleccionado también de medio pelo como es Japón. Y por la otra zona, la otra llave, España con Costa Rica, el miércoles 23 del 11 a la hora 13. Este Costa Rica que dejó eliminado nada más y nada menos que el seleccionado de Ricardo Gareca, el ex técnico de Perú, el seleccionado peruano. Por el grupo F, miércoles 23 del 11 a la hora 7 de la mañana, Marruecos va a jugar con Croacia, y ese mismo día, pero a la hora 16, Bélgica, a mi entender, y esto anótelo una fichita, póngalo, anótelo, Kike, anoten todos ustedes. Para mí, este seleccionado belga es un candidatazo también para ser campeón del Mundial de Qatar 2022. Para mí está entre Argentina y Bélgica los candidatos para llevarse este trofeo mundial. Por el grupo G, el día jueves 24 a la hora 7, Suiza con Camerún. Y el 24 a la hora 16, Brasil, el Penchi Campeão, va a jugar frente a Serbia. Esto será por el grupo G. Y por el grupo H, el jueves 24, el grupo el seleccionó Bo, el seleccionado de Uruguay frente a Corea del Sur. Y Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo frente a Ghana, en un partidazo para cerrar esa primera fecha, la fecha número 1 de la fase previa de este Mundial del Qatar 2022. Ya nos estamos alistando, ya nos estamos preparando para vivir todos estos partidos que van a ser, la verdad, muy importante que lo veamos. Los horarios, ya dijimos, 7 de la mañana, a las 10, a la hora 13 y a las 16 son los horarios para que nosotros sepamos que tenemos que estar frente al televisor para ver los partidos. Argentina, los dos primeros encuentros, el primer encuentro lo va a jugar a la hora 7 y los otros dos a la hora 16, por ende que es un lindo horario para ver el seleccionado argentino de fútbol. Un seleccionado argentino de fútbol que se está preparando, que lo tiene jugadores entre algodones, golpeados, sentidos, cuidándolo, tal es el caso de Di María, es el caso de Dybala, que es muy difícil que llegue para el Mundial, pero se lo va a tratar de esperar. Para mí no es jugador de Scaloni, así que no creo que Lionel esté así preocupándose demasiado por Dybala. Creo que más es un jugador que lo pide la prensa y nadie más que ellos, porque el Scaloni ya no lo llevó a la Copa América, ya demostró que no es un jugador tanto de su preferencia, pero también sabemos de la calidad que tiene el jugador de la Roma. Y hablamos de Messi, que Messi lo tiene entre algodones, lo tienen con cuidado. Y sabemos que por la edad, Messi ya tiene 35 años. Entonces ya el próximo Mundial en Estados Unidos del 2026 tendría 39. Puede jugar y puede llegar, pero muy difícil. Lothar Matthäus lo hizo con Alemania. Nada más que Lothar Matthäus lo hizo terminando en la posición de líbero, siendo un jugador de enganche en su comienzo. Son distintos cuerpos. Pero a mi entender, Messi le tiene carretel para rato y puede llegar al Mundial 2026. Por el momento, él creerá que es su último Mundial. A ver, ¿qué dice Lionel? La verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervio al mismo tiempo, ¿no? La ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Es el último, que, ¿cómo no va a ir? Y sí, por un lado, no vemos la hora de que llegue, y por el otro está el cagazo de querer que no vaya bien. ¿Es el último? Sí, seguramente sí. ¿Es el último? Le preguntó el pollo. Sí, seguramente sí, dijo. Y bueno, qué lástima, ¿no? Pero yo tengo fe. Yo tengo fe. Mirá lo que dice Kike. Yo tengo fe para que no sea el último Mundial de Messi. Sino mi corazón dice que este tipo es muy argentino, Lionel. Es muy argentino y no se va a quedar con la sangre de jugar un par o una, aunque sea una temporada de Newell's en Rosario, de saber lo que es el fútbol argentino. Y a mi entender será ese año previo, con 39 años, 38, 39, para jugar el Mundial de Estados Unidos. Yo lo llevaría, aunque sea para que integre los 23, 26, 22, lo que sea. A mi entender tiene carretera para el rato. Después, le digo, no sé si después digo, yo creo que hoy por hoy Lionel Messi es el mejor jugador argentino de toda la historia, a la altura de Diego Armando Maradona. La diferencia hoy, que por ahí, técnicamente y con la pelota en los pies, Messi es mejor que Maradona. Pero la magia la tenía uno, no hay que compararlos. Hay que disfrutar lo que los dos son nuestros. Para cerrar el informe deportivo, te digo, Quique, que te recuerdo, el próximo jueves 27 de octubre, a la hora 15, en el Estadio Mario Alberto Kempes, son los premios Hugo Baromella del Periodismo Deportivo, que organiza el 11º Congreso de Periodismo del Instituto Superior Mariano Moreno. La invitación para todos allí, para que participen de estos 18 premios que se le da al Periodismo Deportivo, entre ellos el premio a la excelencia al programa La Mesa de Fútbol de Radio Pulso, y también el título honor y causa al colorado José Luis Marchini. Este próximo jueves 27 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, a la hora 15, la invitación, entrada libre y gratuita para todo el mundo que quiera concurrir a la fiesta del periodismo deportivo cordobés. La semana que viene tendremos más información y muchas novedades, si se juega o no la Copa Argentina, qué sé yo, pero no te voy a dejar en suspenso todo para la semana que viene. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Rock me, baby.

gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Ha llegado la parte que más le gusta a la gente. ¿Qué es la gente? La que sí. Dice, todos somos Nisman, Vicentín. Vicentín. Y, claro, a Nisman lo mató Cristina. Esa es la gente, van a hacer todas las repúblicas. La gente dice que esta es la mejor parte del programa, que es cuando nos vamos, porque queda libre el aire. Ah, meter. Claro. Y sí, porque vuelve la programación habitual de la UTN, de la 95.7, la radio comunitaria Encuentro, etcétera. Pero bueno, vamos a estar nuevamente Dios y la ciencia mediante el próximo domingo. Cuando volvamos el próximo domingo, va a ser el último domingo de octubre, Vicky. Mira cómo pasa el tiempo. Y ya después ya se viene la sidra, la minifalda. Sí. Todos los negros del barrio me dicen, ¿cuándo va a volver la chica de la minifalda? Y sí, porque vino a un asado con la minifalda y Spartan, y después no volvió más, y los guasos preguntan. Mira, yo no recuerdo la minifalda, pero bueno, si vos decís que yo me fui para allá con una minifalda, bueno. Era de Gina. Y no sé. Pregúntale Y bueno, capaz. Sí, no, tendré que... Y en algún momento volveré, no sé. Sí, quieren el barrio. Dice, la chica de rulitos. Cuando con el tono que ponen así rulito, el diminutivo, es medio... Uy. Sexópata, yo lo conozco. Mira, como vos le hablabas a la Chapu hace, en el bloque anterior, así más o menos. No puedo disimular, la verdad, que la Chapu... Sí, no. En el fondo me gusta, me produce... Mira. Ratonea, sí. Bueno, les hablo aquí que Zapato, estoy acompañado de mi compañera parlanchina, la Vicky Granero, la Chapu, y los personajes ficcionales son recreados por esta gran actriz de nuestro medio, la Emi Blanco. La producción es de Vanessa Ríos, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina. Guarda que se viene Qatar con info de primera, ya lo dijo Fernando el otro día, ¿eh? Vamos a tener información de primera mano con colegas que están precisamente en el lugar donde se realiza esta ceremonia mundial. Y con información de primera mano vía Fernando Medina, va a estar en nuestro programa. La sección editorial está a cargo de Luis Aubrit. La sección de música, podríamos decir, porque uno de los bloques musicales hay varios, es el de Oscar Aguilera con historias de la guitarra, la producción, le dije, la Vane, el control. Faltaba, y la puesta al aire es de Darío Genovese, todo bajo la mirada atenta de quien, de la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascota de El Angelito Doblemente Cojo, sin dos patitas. Bueno, el que más que se llama Pugliese, o también el Unicornio, o el Uni, que es el hijo Pan. Todos juntos volvemos. En la semana que viene, Vicky, así que bueno, que tengas buena semana. Sí. ¿Por qué no le hace pasa? Mira, ahí está Darío hablando. Ay, con no quiero. Así le puedo hacer vos. María Pereira, ¿qué pasa? Sí. Decirle que pase, Darío, ¿qué pasa? ¿Ya está acá? Oh, sí, ya se va. Muy buena. Hola, María Pereira. Noche. Yo pienso que me va a introducir a Cosquín esta mujer algún día cuando como sí. Habla, ¿viste? Me hace acordar a Cosquín. Aquí. Que va a que te va a tirar una vez. Hoy vengo enojadísima. Epa, como siempre. Sí, bueno, la verdad que nunca debido la vimos. A la conspiración ejercida por ustedes. La conspiración que hacía por nosotros. ¿Qué? No sé de qué me habla. En contra de nuestra fabulosa marcha. Ah, la marcha, ¿cómo anduvo la marcha de mierda ese que iba a ser? Sí. ¿Cuánta gente fue? Me imagino que fue un montón de gente, ¿no? 11 de la noche, ¿quién veía la marcha? No toda la gente que pensaba. Que esperaba. Sí, María Pereira, ¿cómo yo miraba para allá y sí. Miraba para claro. Acá. 11 de la noche. Y había mucha gente. 11 de la por noche. Por culpa de los actos de ustedes de los peronistas no pudieron llegar los perfecto. ¿Qué acto? Participa. Claro, ¿qué acto? Hubo acto, pero eran dos o tres actitos chicos, ¿no? Claro. No hubo cortaron todos los puentes. No, no, a las nadie de la noche podía llegar. ¿Qué decís? ¿Cómo que no? Sí, no creo. Bueno, la verdad que no. Hubo una marcha un lunes a las 11 de la noche, 17 de octubre, contra los Martín Fierro. Para que devolvamos sí. Pero es una. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? María Pereira, ¿quién va a ir? Estaban comprometidas aproximadamente 15.000 personas. ¿Y cuántas fueron? No sé, imaginación. Dígame la verdad, ¿cuántas fueron? ¿La verdad? Sí, sí, la verdad. ¿Cuántas fueron? La verdad, sí, nunca sí. La sabrá. Ajá, o sea que hubo 11. Bueno, nadie, entonces. No, 10 personas. Jamás. Entre ustedes, los organizadores. Nuestra bueno, lucha va a continuar. Ah, van a seguir, van a hacer otra cosa que no sea una marcha. Probaremos con otras estrategias. Bueno, María tengo Pereira. Tengo miedo de las otras estrategias, la verdad. Yo estoy convencida que a través de ese programa. Sí. Voces. No grites, satura todo. Mario Díaz. No entiendo. Ustedes nos bloquearon. El programa Voces de Mario Díaz no existe más. Sí. Estuvo acá en la UTN y no está más. Ni siquiera sabe los programas que hay actualmente. A mirar está mirando una grilla vieja, no está más Mario Díaz con su programa por ahora. Me pasaron esa información. No. Y como el traste le han pasado la información, si es la información que le pasa. Sí, no está más. ¡Qué no está Mario boquita, Díaz. Señora con Vicky! Con esa boquita. No, yo lo dije con toda la delicadeza del mundo. Montonera, comunita y subversiva. No, todas las cosas juntas soy. Todos son montoneros y comunistas para usted, María Pereira. Déjese de joder. Olvídese de la marcha. Pero de nací en el 94 como montonero. ¿Qué iba a decir si nos dominan de nuevo? Imagínense. ¿Sabe que quiero que nos dominen este año por el Martín Fierro? Solamente para que usted le dé bronca. No que lo ganemos, que los dominen. Claro, no. ¿Qué va a tener que hacer? Nunca pasará nuevamente. Nunca pasará. Bueno, ojalá que sí, qué sé yo. Ojalá que sí, capaz que no sé. ¿Cuánto Martín Fierro tiene María Pereira en condena? Ajá. No. Listo, no. Vamos a otro tema. Todavía no. Claro, condena. Ahí la va a acompañar Darío, ahí viene Darío a acompañarla para que no la saque la guardia. Hasta la chau, próxima. Chau, adiós. A presentar al grupo famoso. ¿A quién? Con su baboso. ¿Babosos? Sí, babosos. ¿No será? Con su tema Pene Jamás. ¿Y grupo ¿Y no será, no será Babasónicos, Quique? Ah, porque baboso, no sé, digo yo. Babasónicos. Claro, babasónicos. ¿Y cómo se llama el tema? Pene Jamás. Escúcheme, acá me está poniendo, me está hablando por internet Darío, por el teléfono, por el tollback. Dice babasónico. Claro. Pijama. ¿Por qué? Pijama. Yo no iba a decir esa palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el palabra? Pijamas, no. Bueno, no se dice. No, de pijama. Permito. Se escribe pijama, pero es un pijama. Es una hermosura. Claro, lo que usas para dormir. Claro. ¿Eh? Le dice a la chica, la invita a dormir a la casa, y él dice que no duerme bien de noche, por eso que se ponga el pijama. Es una hermosura, es una belleza ese tema. Claro. Esto ¿lo ha escuchado es usted? Un desastre. No, Darío un desastre. Darío le da el tema. Van a tener auspiciante. Bueno, ¿sabe qué? Darío le dice el tema con el que no vamos a ir. Dice el tema, el último tema que vamos a poner, y ella viene y lo dice mal después. Darío, yo me retiro sola, ¿no? No me empuje, no me empuje. Un poquito lo voy a denunciar. Bueno, vaya, chau, chau, María Pereira, chau. Chau, Vicky, querida, que tengan buena semana todos. Nos reencontramos la semana que viene. Vayan preparando la mini porque se viene el asado en casa. La de Jean. La sidra, todo. Todo, la que quieran. Y los budines, ¿o qué hace usted tan rico? Ah, los budines, bueno, voy a llevar budines. Porque el último programa del mes va a ser el próximo domingo y ya después se viene noviembre y ya estamos. Sí. Bueno, gracias. Que la pasen bien. Nos vamos con pijamas o pijamas. ¿Cómo que dijo esta tumbada? Es pene jamás. Pene jamás. Oh, mira. Los babosos, los babasónicos. Sí. Chao, gente. Buena semana. Chao, chao. Para ver.